Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Muy probablemente todos tenemos archivado en el recuerdo algún momento de nuestra vida en que experimentamos un gran miedo. Y cuando alguna circunstancia dispara ese recuerdo, es como si la escena se repitiera en el presente. Y la misma sensación vuelve a apoderarse de nosotros. Así le sucede a Leonardo Diego Bazán, cuando una noche escucha ruidos desde la ventana de su recámara en la casa familiar, a donde ha vuelto para cuidar de su madre viuda. En la casa de al lado, alguien ha entrado sin permiso. Leonardo observa y calla, pero no puede evitar llenarse de miedo. Ese que viene acompañándolo desde hace más de 30 años, cuando una patrulla de la policía secreta en la Argentina, azotada por el terror de la dictadura militar, llegó para llevarse a una de sus vecinas, y que al no recibir respuesta ante la puerta, optó por lo más fácil, entrar por la casa contigua. La casa donde, siendo apenas un niño, Leonardo practicaba en ese momento sus lecciones de piano. Leonardo siguió tocando el piano con un matón junto a él. Interpretó una pieza entera y entonces lo hicieron callar. Finalmente los intrusos se fueron, pero el terror se quedó guardado en él hasta que un hecho similar lo trajo nuevamente al presente muchos años después. Hablaremos hoy, en este Viernes de Libros, de Una misma noche, la novela ganadora del premio Alfaguara en su edición número 15, correspondiente a este año. Su autor es Leopoldo Brizuela, escritor, poeta, ensayista y traductor argentino. En esta búsqueda por entender lo que sucedió esa noche, Leonardo emprende una investigación para calmar su miedo recién despierto. Si en ese entonces recurrió al teclado del piano para protegerse, ahora utilizará el de la computadora para escribir y refugiarse, y también para buscar respuestas. ¿En qué lío estará metida su vecina, una discreta secretaria, para que un comando armado fuera a secuestrarla aquella noche? ¿Será posible contactarla ahora a fin de encontrar respuestas? Otra cosa que a Leonardo le llama la atención es la actitud de los demás vecinos, pues encuentra en ellos la misma reacción. Ahora, como entonces, es una situación similar. Ellos no vieron ni oyeron nada. Prefieren mirar para otro lado. Fueron muchos años de aprender a callar. Además, le queda en la mente un grande y doloroso misterio: el comportamiento de su padre, un ex mecánico de la Escuela de Mecánica Naval, con quien Leonardo nunca pudo aclarar sus dudas. ¿Por qué estuvo particularmente cooperativo con los militares durante aquella noche oscura? Por miedo no se fue, eso sin duda, pues incluso se le veía entusiasmado. Pero ese es un tema del que Leonardo jamás volvió a hablar en casa ni consigo mismo. Una misma noche posee tintes autobiográficos. Es una novela de suspenso que encierra, gracias al talento de Leopoldo Brizuela, un profundo conflicto existencial. Los alcances de la memoria en cuanto a su interpretación de los hechos del pasado y cómo el contar en el presente con nuevos datos nos hace cambiar la perspectiva de aquello que vivimos entonces. Esta novela esconde secretos dolorosos, pero también la posibilidad de liberarse, de no encadenarse al pasado y crecer más allá del miedo y el rencor para que surjan el perdón y la convicción de que hacer justicia es posible, tras una misma noche que ha durado más de 30 años. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de gabyvargas@mbs.com.mx o síguela en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.